quiero entregar mi juventud a ti. Nada más me importa que caminar y enamorarme cada día más de ti, maestro, y me acerco a ti. Sé que hiciste a alguien especial para mí. Toma hoy mis sueños, cuidaré mi corazón. Te doy mi voluntad, quiero seguirte a ti. Una flor te pido, Señor, para guardarla en lo profundo de mi corazón. Esperar poderla cuidar con gozo y paciencia, bien sabiendo que un día de entregar a la princesa de tu sueño, a la promesa de tu corazón. Maestro, hoy me acerco a ti. Sé que hiciste a alguien especial para mí. Toma hoy mis sueños, cuidaré mi corazón. Te doy mi voluntad, quiero seguirte a ti. Una flor te pido, Señor, para guardarla en lo profundo de mi corazón. Esperar poderla cuidar con gozo y paciencia, bien sabiendo que un día he de entregar a la princesa de tus sueños, a la promesa de tu corazón para mí. Esta melodía de principio a final, frente a aquella dama vestida de plata, que con su mirada de cristal sonreía. Una flor, una flor, te pido, Señor, oh Señor, para guardarla en lo profundo de mi corazón. Esperar, esperar, cuidar, con gozo y paciencia, bien sabiendo que un día he de entregar a la princesa de tus sueños, a la promesa de tu corazón. Una flor te pido, Señor, para guardarla en lo profundo de mi corazón. Esperar poderla cuidar con gozo y paciencia, bien sabiendo que un día he de entregar a la princesa de tus sueños, a la promesa de tu corazón para mí. Para mí.